Cada vez que pienso en tu amor, mi corazón quiere salir del pecho. Tú eres mi todo, mi universo. Y tú me llenas con tu amor, Señor. Y tu gracia me sostiene. Es que tu amor es real. Es que tu amor es real. Tú eres mi todo, mi universo.